Creíste saber todo de mí y del amor. Fue bueno como amanecer sin sol. Y si querés, yo te estoy esperando para amarte, para amarte otra vez. Dejé sentado en el cordón de la razón lo que fue pasar el tiempo para mí, para mí. Y si querés, yo te estoy esperando. Calendario de rincón, porque ya estaba viejo. Fronteras son amores para mí. No sé por qué insistí en eso, pero te